Diario del futuro. Veinticuatro minutos han pasado de las 12 de la noche. Seguimos en Diario del Futuro y como todos los jueves es el turno de la columna de Mundo Villa. En este caso nos acompaña Cristian Heredia de la Junta Vecinal de los Vecinos de la Villa 21-24 de Barracas. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿cómo les va? Bueno, buenas noches para ustedes también, a todos los oyentes. Muchas gracias por recibirnos nuevamente y bueno, compartir la información desde adentro de nuestro barrio, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Y hoy tenemos para comentarles, para contarle a toda la gente que nos escucha la gran problemática que tenemos con respecto a la luz y lo mal que la venimos pasando desde que está haciendo este frío, ¿no? Que está pegando bastante fuerte en la zona sur, así que traemos ese material para que escuchen y testimonio de algunos vecinos y bueno, y comentarte desde mi persona lo que estamos viviendo en el barrio. Técnicamente, ¿cómo funciona el sistema eléctrico en el barrio, en la villa? Bueno, la verdad que es todo muy complejo en el barrio, en este barrio tan grande que tiene la ciudad de Buenos Aires, una ciudad dentro de una ciudad, como siempre digo yo, Villa 21-24 tiene arriba de 60.000 habitantes, y el sistema es complejo porque el sur, digamos que pone, en algunas esquinas del barrio, en algunas manzanas, se ponen transformadores grandes que pone de sur, y que los pone en la esquina, digamos. Ahí lo deja, lo plantan, porque ellos hasta ahí pueden llegar, y desde ahí, hacia adentro de los pasillos, y en general no entra de sur, así que de ahí en adelante se manejan con cooperativas que contrata la UGIS, que es la Unidad de Gestión e Intervención Social de la Ciudad de Buenos Aires, y bueno, y estas cooperativas son las que hacen la bajada de luz a las casas y las que van o acuden cuando hay alguna emergencia, ¿no? ¿Y estas cooperativas cómo funcionan? O sea, del transformador que vos estás diciendo a los pasillos, hay un cableado. Exacto. Que está, digamos, no está hecho por debajo del suelo, como debería ser, está. Exacto. Al aire libre. Exactamente, no está en las condiciones que tiene que ser, como decís vos, claramente, como pasa en todos lados, tendría que ir el cableado por debajo del suelo. Bueno, acá en nuestro barrio y en la mayoría de los barrios de la Ciudad de Buenos Aires, de las villas de la Ciudad de Buenos Aires, el cableado está aéreo, entendido, es aéreo, y eso es totalmente prohibido. Así que bueno, lo que hace, vuelvo a repetir, Tede Sur deja el transformador en una esquina, de ahí se ponen los postes, los clásicos postes de luz que en muchos lugares tampoco ya no hay, pero en nuestro barrio abundan y demasiado. Y bueno, de ahí el tendido aéreo que se reparte en las distintas manzanas y de ahí que se llevan por los pasillos hasta que van casa por casa. Y los vecinos, digamos, para calefaccionar su casa, ¿cómo hacen? Y el barrio, bueno, tenemos, los vecinos tienen estufas, ¿no? Algunos pueden la estufa, hay algún que otro que puede tener y llegar al aire acondicionado. Después tenemos los vecinos también que lamentablemente tienen que hacer fuego también para poder pasar la noche. Hay todo un poco, es variado, ¿no? Y ese tipo de cosas también generan riesgo, ¿no? Porque exacto, en construcciones que quizás no tienen todas las medidas de seguridad por motivos evidentes y todo, tener que acudir, ya sea instalaciones eléctricas precarias. Exacto. O tener directamente que hacer fuego dentro de las casas, a veces puede llegar a traer algún riesgo extra. ¿Cómo se manejan ese tipo de cosas hacia adentro? ¿Hay concientización? ¿Se trabaja? ¿Los que saben más quizás ayudan y dan una mano a los que no se dan tanta maña con la electricidad? ¿Eso se maneja, digamos, de forma solidaria dentro del barrio? No, la verdad que sí. Y bueno, y ahora, por ahí siguiendo el ejemplo que hacen ustedes acá de este espacio de radio, también ahora la Junta Vecinal tiene su espacio de radio también dentro del barrio, ¿no? En la radio que tenemos en el barrio, y podemos usar ese medio como para llegar a cada casa y explicar, ¿no? Y pedir al vecino que tome conciencia, mucha precaución con todo lo que decís vos. Y bueno, la palabra riesgo es en general, ya lo decís vos, y por eso mismo todo lo que está pasando en nuestro barrio está en el marco del riesgo eléctrico, ¿no? De un riesgo eléctrico que ya desde hace 2 años y medio se ha dictaminado, digamos, una orden judicial para que el gobierno de la ciudad se haga cargo de todas estas problemáticas, que no tengamos a llegar a todo este tipo de riesgos, pero bueno, como siempre, el gobierno de la ciudad hace oídos sordos a estas menciones. ¿Y estos problemas crónicos en el sistema eléctrico, digamos, se agravan con la llegada del frío? Y exacto, como decía Nico recién, también el tema de la precariedad genera accidentes. ¿Ha habido últimamente accidentes en la villa? La verdad que sí, muy a menudo, lamentablemente. Por suerte, bueno, uno dice por suerte, no hemos tenido ninguna muerte, digamos, no ninguna fatalidad. Pero lamentablemente en la semana que transcurren, en estas últimas 3 semanas, hemos tenido más de 5 incendios. Incendios que han sido, por un lado, como dijo bien acá el compañero, por un chispazo dentro de una casa, por una mala conexión, por un roce con un techo. Olvidémonos y le comentamos a la gente que en el barrio tenemos todas las casas una al lado de la otra, que se prende fuego una, se prende en fuego las demás. Si agarra corriente un techo, agarra corriente todas. vuelvo a repetir, por un lado tuvimos este problema con los techos, por otro lado los chispazos que se hacen adentro de una casa, y por otro lado también el tema de las velas. El último episodio que tuvimos, que lamentable, una familia muy numerosa, que bueno, en el transcurso de la noche se quedan sin luz. Bueno, como no acude la cooperativa de luz, en el transcurso de la noche la vecina tenía su hijito que estaba con problemas de salud, entonces bueno, para hacerle el puff, prende una vela, la señora le hace el puff al hijito y bueno, y se duerme con la vela prendida y bueno, lamentablemente la vela toca el colchón y se prende fuego y pierde todas las pertenencias. Y decí que llegaron vecinos, como siempre la solidaridad en nuestro barrio es increíble, en todo en general, ¿no? Pero bueno, ahí en nuestro barrio se siente mucho. Los vecinos tuvieron que entrar y despertar a esta familia que ya estaban consumidas por el humo, asfixiadas, digamos, y pudieron sacarlas, rescatarlas. Y bueno, siempre es así en nuestro barrio, ¿no? Siempre la solidaridad, el vecino ayudando al vecino, porque los bomberos también llegaron muy tarde. Así que bueno, siempre cuesta mucho más. Y cuando hay un problema con la electricidad, como contás vos, cuando hay un problema, cuando hay un accidente, cuando hay un problema en el suministro, cuando se corta la luz, sobre todo en invierno, con el frío, que los vecinos tienen que calefaccionar sus hogares, la Unidad de Gestión e Intervención Urbana del Gobierno de la Ciudad, más conocida como la UGIS, ¿cómo actúa en ese caso? Va y repara en el momento, pero la sensación es que no hay una solución integral. No, para nada la solución integral, para nada de la solución concreta la que necesitamos nosotros, ¿no? Porque vuelvo a repetirte, es claro y es como que es básico, ¿viste? Te vuelvo a repetir el ejemplo. Es el transformador en una esquina y de la esquina para adentro. Ahí donde acciona la UGIS, donde contrata las cooperativas del barrio, que son muchachos vecinos del barrio que tienen noción en lo que tiene que ver con la electricidad y son los que arriesgan su vida también con este trabajo y son los que generan los tendidos y los que bajan el cableado casa por casa. Repito, siempre de esta manera, siempre tan incómodo, ¿no? Tanto para ellos como para los vecinos. Y no es el único servicio que no funciona correctamente. ¿Cómo funcionan otros servicios? Como el sistema cloacal, sistemas pluviales, que todo en invierno se agrava un poco más. ¿Sabes? Sí, seguro. Mira, en realidad en el transcurso del año es como que se repite, ¿no? La problemática, porque en el verano el problema es el agua, porque no, claro. Hay un punto en el verano que no sale una gota de agua en el barrio. En el invierno el problema es la electricidad y bueno, el tema de cloacal y lo que tiene que ver con la infraestructura es en general, es durante todo el año, porque no tenemos un sistema de cloaca como corresponde en Villa 21-24 ni en la mayoría de los barrios tampoco, así que lo que estamos haciendo mucho hoy en día como gestión de esta junta vecinal también, ya que estamos, lo nombramos, es ir a lo grueso que tiene que ver la infraestructura, ¿no? Pero se complica mucho porque con el tema de las cloacas tenemos los camiones atmosféricos que tampoco nos dan para abasto. No alcanzan los camiones atmosféricos que mandan. Estamos teniendo dos camiones atmosféricos por semana en la Villa 21-24, repito, la villa más grande de la Ciudad de Buenos Aires. No alcanza. En el barrio tenemos, con respecto a la luz, hay cuatro cooperativas que están compuestas con cuatro o cinco muchachos que trabajan, que tampoco nos dan abasto porque los cortes cuando son seguidos, digamos, se pueden cortar. Son 64 manzanas que tenemos nosotros en nuestro barrio. Imagínate que en el día se corte 3 o 4 veces en distintas manzanas. No se da abasto jamás. Así que acá hay una solución. Y la solución de fondo es que las políticas públicas tienen que estar como corresponden en nuestra Villa 21-24. La solución es que no dejen ser parte de una vez por todas de la Ciudad de Buenos Aires. Los vecinos de la Villa 21-24, las villas de la Ciudad de Buenos Aires en general, queremos pagar por los servicios. Pero queremos pagar como tiene que ser y queremos tenerlo acorde a la situación, acorde a las circunstancias. Pero para eso debería existir un plan de urbanización que todavía no existe. Exacto, por eso mismo. Nosotros no queremos nada de arriba, vuelvo a repetirlo. Los vecinos queremos pagar por los servicios, queremos pagar como paga todo el resto de los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires, del conurbano y del Gran Buenos Aires. Queremos pagar, no queremos más limosna, queremos pagar y para eso queremos que los servicios estén acordes a la situación. Y en concreto, digamos, cuando uno dice cuáles son los primeros pasos que habría que dar para esto, ¿no? Porque lo ideal sería urbanizar, sería que todos los servicios lleguen como a cualquiera de las casas del resto de la Ciudad de Buenos Aires. Pero ¿qué es lo más urgente? ¿Qué es lo que ustedes le piden al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que haga, digamos, como primera medida? Como decir, esto no puede pasar mucho más tiempo porque realmente lo necesitamos. Bueno, vuelvo a repetir, te pasa que son los tres puntos. Es el agua, es la luz, es la cloaca. Ahora, si vamos a hoy a lo inmediato, bueno, le pedimos al señor Mauricio Macri, hacete cargo de la luz, Mauricio Macri. O sea, te estás atrás de un mandato judicial, digamos. Ya han dictaminado hace 2 años y medio que estamos en riesgo eléctrico. Riesgo eléctrico quiere decir, es una palabra muy, muy grave, muy compleja. Si no nos hacemos cargo de eso, quiere decir que estamos en riesgo de vida constantemente en la Villa 21-24. Los vecinos, los niños de nuestro barrio, estamos constantemente en riesgo. Si no hacemos caso a que la justicia te está diciendo, Macri, hacete cargo de la luz, imagínate lo que nos queda, ¿no? Por eso mismo repetimos, y lo repito yo, y sé que mi voz, muchos de los vecinos lo sienten de la misma manera. Queremos que se nos reconozca como parte de la Ciudad de Buenos Aires. Queremos ser parte de la Ciudad de Buenos Aires y para eso queremos pagar por los servicios. Si no, de lo contrario, como siempre digo, y muchos me toman de loco, queremos la autonomía. Queremos ser autónomos, por lo menos, en la Villa 2124. Antes de entrar en la situación judicial, porque es una situación que está judicializada, exacto, vamos a escuchar entonces el testimonio de los vecinos de la Villa 2124 de Barracas hablando de los graves problemas de electricidad que sufre el barrio. Toda la información sobre la realidad de las villas de la ciudad en mundovilla.com. Mundo Villa. 6 años y que me de casa de donde vivo por Luna y Iriarte, y bueno, perdimos todo por el tema del que hay mala electricidad en el barrio, más que nada, ¿no? Y por suerte ahora estamos mejorando un poco el tema con la junta vecinal que está en los barrios esquina a esquina mejorando lo que hay. En invierno está más común que la gente use más que nada el estufa, el calefón, y eso hace que aumenta el consumo eléctrico tanto en el barrio como en la ciudad, ¿no? Es muy común que en esta época de invierno, si toda la gente consume eléctrico por la estufa, las jeras eléctricas, y eso hace que se incendien las casas en los barrios, ¿no? Afecta más que nada a las casas más precarias, ¿no? Como este, en el barrio de acá. El tema de la electricidad en la villa es muy complicado. Se suele saturar el servicio, o sea, hay muchas conexiones. Ahora en invierno se usa mucho más la electricidad, porque como no hay gas natural, todos los artefactos de la casa son eléctricos, entonces usamos mucho más, y eso puede producir un alto riesgo en tensión, en los tendidos también eléctricos afuera de la del barrio, que son como redes, y la UGIS no se hace cargo para nada. Así que estamos, bueno, siempre gracias a la Junta Vecinal, a que se ocupa y se preocupa del tema, pero bueno, realmente siempre vivimos en situación de riesgo con la electricidad. No puede ser el gas natural, dependemos sí o sí. Es un servicio fundamental para nosotros y no podemos estar siempre en situación de riesgo con ese tema. Vivimos en peligro constante, el gobierno de la ciudad no se ocupa, no hace nada por nosotros, no les interesa, nos excluye, nos discrimina, y realmente la situación para nosotros es terrible. Necesitamos tener el servicio básico de electricidad y bien hecho, porque somos una villa, no podemos acceder a un servicio eléctrico como la gente. Nosotros queremos pagar el servicio, no queremos nada gratis, pero queremos que las cosas se solucionen. Basta de riesgo, basta de tendido eléctrico deficiente, basta de que las casas se incendien, porque nadie se ocupa de este tema. Es muy importante, porque lo que parece algo menor es algo mucho mayor y se puede evitar muchas tragedias. Se pueden evitar muchas tragedias, eso decían los vecinos de la Villa 2124 hablando justamente de este problema. Y esta es una situación que está judicializada y que viene desde hace rato. Exactamente, sí, vuelvo a repetirlo, hace 2 años y medio... ¿no? Que se está siguiendo una causa, que se ha dictaminado, repito, el riesgo eléctrico en Villa 2124, y la verdad que es indignante y cada vez es denigrante. Uno ya no encuentra los adjetivos calificativos para ponerlo, porque la verdad que es algo que no tiene precedente, y con este jefe de gobierno todo cuesta más. Cuesta más hacia la zona sur, cuesta más hacia los barrios, cuesta más hacia las villas. Y bueno, esperemos que en algún momento podamos dar, ¿no?, el brazo a torcer de este jefe de gobierno y que las cosas puedan darse como tienen que ser. Repito, necesitamos las políticas públicas, queremos acompañar a las políticas públicas de la Ciudad de Buenos Aires si es que tiene estas ganas de poder transformar la realidad que estamos viviendo en la Villa 2124. Y no es la primera vez que dentro de la estructura judicial que marca el gobierno de la ciudad apelan a un recurso de amparo, que es un recurso de amparo del año 2010 al que el gobierno de la ciudad apela, y la sala número 2 de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso y Administrativo digamos, lo califica como una apelación inadmisible. La única solución que queda ahora más allá de que la solución concreta sería justamente de parte del gobierno de la ciudad dar una respuesta, una solución integral al tema de los servicios saturados, de las colecciones irregulares y un sistema, brindar un sistema de electricidad como se merece la gente del barrio, que en realidad son ciudadanos que se merecen la misma atención y los mismos servicios que todos, sería brindar el servicio. Pero van por una instancia más, que es apelar, justamente la última instancia que le queda en lo judicial, es apelar al Tribunal Superior de Justicia, donde, digamos, paradójicamente está una jueza designada por el macrismo, la jueza que hace poco se aprobó el pliego, que es la jueza Inés Weinberg de Roca. ¿Qué te parece que puede suceder? Y me parece que está como que todo está cocinado, ¿no? Me parece como que todo, vuelvo a repetir, va a ser obvio. Espero equivocarme, pero bueno, vemos que si llega a la mano de esta jueza seguramente no se van a dar las cosas como queremos nosotros. Pero bueno, repito, seguiremos accionando, seguiremos yendo a la justicia. Vuelvo a repetir, más allá de esta jueza que toma hoy en día este caso, hay otras causas, como dijiste vos bien mismo, hablamos del camino de Sirga, hablamos del tema de otros riesgos, qué sé yo, derrumbe de casas, poda de árboles, bueno, el problema de las cloacas también, que muchas de ellas están todas judicializadas. Todas tienen que ver con la justicia, todos tenemos que acudir a justicia para que el gobierno se haga cargo. No lo hace. Así que seguiremos esperando y en esa espera seguiremos batallando y buscando la manera de en la calle transformar la realidad que estamos viviendo, ¿no? Esperemos que así sea. Gracias, Cristian, por haber venido. Estuvo Cristian Heredia de la Junta Vecinal de la Villa 2124 de Barracas haciendo, como todos los jueves en este programa, la columna semanal de Mundo Villa, informando acerca de la situación que atraviesan los barrios emergentes de la capital federal.